Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Héroes Anónimos, modo aislamiento activado. La tapa del debut de los Twist, La Dicha en Movimiento, iba a ser una foto de un grupo de jóvenes en un living bailando durante un asalto. Pero la desaparición de una de las chicas lleva al grupo a poner el conocido fondo amarillo con guirnaldas en la portada. Los Twist, jugando al hula hula. Inspirados por Duran Duran, un grupo de rosarinos se animó a cuestionar la centralidad porteña en la música con movida propia. Identikit, Extraño Pasajero. Oh, encuentro entre tu imaginación y mis tareas radiales. De lunes a sábados, los sábados, hasta las 7 de la noche. Héroes Anónimos, segunda temporada. Rubén Godín, un disparo más. Ella se queda sola en la habitación. Cierra los ojos y en su imaginación alguien la llama, un hombre sin. Lentazo para bailar en el centro de la pista, con muy buena compañía. Blueberry Hill es un viejo tema de los 40, con versiones orquestales de Glenn Miller, Louis Armstrong, entre tantos otros. Ya en los 50, Fats Domino lo transforma en exitosa balada, versión que los Chanchos recrean en 1988. Sweet melody. Y los encendedores listos, que llega Héroes en Vivo. Los Soda Stereo llegan extenuados a 1988 luego del éxito de Signos. Para aprovechar el momentum, contratan al productor más cotizado, Carlos Alomar, y fuerzan a su discográfica a un adelanto de $100,000. La apuesta resulta en un pleno. Doble Vida los proyecta al mercado estadounidense. Aquí escuchamos una gran puesta de El ritmo de tus ojos en un especial para la TV mexicana. El ritmo de tus ojos. Son parte del imán, yeah, que me aleja de este mundo. Aquí no queda. Anónimos. El otro rock nacional de los 80. Respetá las indicaciones de las autoridades. Esta crisis viral la superamos entre todos. Los Chanchos, para su segundo disco, se alejan un tanto de sus orígenes Red and Blues y conectan con la naciente moda jamaiquina en nuestro país. Eligen como corte un mid-tempo abolerado en una onda Joe Jackson con mucha presencia de bronce, Tocada por la Luna. Esto pasaba en 1986. Un 9 de febrero de ese año, el mundo se paralizó por un fenómeno celeste. El paso del cometa Halley causó sensación. Si bien se trata de un asteroide de lo más común en nuestro sistema solar, se destaca por ser visible a simple vista en cada visita a nuestro planeta. Aproximadamente cada 75 años. Durante días no se habló de otra cosa en los noticieros de todo el mundo. En muchas ciudades argentinas, los pobladores salían hacia los descampados por caminos y rutas para observarlo, aunque no siempre con éxito. 5 sondas espaciales se enviaron a explorar el cometa. 2 de Japón, 1 europea y 2 soviéticas tras su paso por Venus. La TV argentina retrató el momento con un especial del popular ciclo de documentales de Canal 13, La aventura del hombre. El cometa Halley va a volver a aproximarse a nuestro planeta Tierra en el año 2061. Y no nos podemos imaginar de qué manera va a ser estudiada en esa oportunidad, porque son realmente vertiginosos todos los adelantos científicos y tecnológicos creados por el hombre. Recordemos que en el año 1910, es decir, en la aproximación anterior, el hombre hacía solo 7 años que había inventado el avión, y 76 años después, en este acercamiento, ya hace 17 que el hombre llegó a la Luna conquistando el espacio. Será hasta la próxima semana en que tendremos la oportunidad de ver otra aventura del hombre. Buenas noches, gracias. Héroes Anónimos. Segunda temporada. Promediando la década y con pleno apoyo de CBS Argentina, Cosméticos edita un exitoso segundo álbum pop. Escuchamos uno de los cortes para las pistas, Sentidos Perdidos. Siento. Que te gusta el rock argentino de los 80, no te pierdas ningún capítulo de Héroes Anónimos. Dale al botón seguir en tu plataforma favorita. Nos vamos a puro hard rock. Con la formación clásica de riff, desde Macadam 3-2-1-0. Que a propósito pide a gritos una reedición como la gente. Suena el clásico La Dama del Lago. Chau, hasta la próxima semana. Una producción Roma Podcasting.